Segunda etapa. El problema del pecado. 8 de febrero. Más sobre el hacer. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2:7-8. En Romanos 2:7-10 se expande el significado del versículo 6, el principio de que el juicio final de Dios se basará sobre lo que la gente haya hecho. Jesús enseñó este mismo concepto en el Sermón del Monte: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:21-27. Como vemos, tanto Pablo como Jesús señalan que se espera de los cristianos que hagan la voluntad de Dios. La confesión verbal de la fe o la llamada actividad cristiana, o actividad misionera, no basta. Hay cristianos que consideran equivocada la idea de pensar en recompensas. Sin embargo, a juzgar por Romanos 2:7, Pablo no parecía hacerse problemas porque la gente tuviera en mente, como objetivo, buscar gloria y honra e inmortalidad, y la vida eterna. Es cierto que Pablo sería el primero en objetar la idea de que alguien buscara gloria y honra e inmortalidad y la vida eterna por medio de su buena conducta, ya que consideraba que tales cosas son dádiva de Dios. Romanos 6:23, y que es imposible para los seres humanos obtenerlas por medio de sus propios esfuerzos. Sin embargo, ni él ni los demás escritores bíblicos se opondrían a que los cristianos tengan estos dones en mente, mientras enfrentan sus luchas y conflictos cotidianos. Dios quiere alentarnos y animarnos, tal como lo necesitamos, mientras perseveramos en bien hacer. Gracias, Padre, por concedernos una luz al final del túnel de la vida. Ayúdanos a poner esa luz en perspectiva y a servirte por los motivos correctos, para que cuando Cristo vuelva, de veras nos encuentre, haciendo tu voluntad. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.